es su mamá, en Bogotá, el 5 de junio, se celebra el Día Internacional del Ambiente. ¿Sí? En ese orden de ideas, la Secretaría Distrital de Educación pidió una directiva para todos los colegios, donde todos los colegios del distrito deben plantar mínimo un árbol. ¿Sí? La idea es que si se pudiese plantar unos 1.500 árboles en Bogotá. Esa jornada va a ser a las 10 de la mañana en todo el distrito. Todos los colegios a las 10 en punto deben de estar plantando con el jardín botánico. En este momento, además de eso, todas las alcaldías locales le están apuntando llevan a cabo un acto significativo dentro de cada localidad que vaya dirigida a preservar y conservar el medio ambiente. Plantación de árboles, jardinería, actividades de una y otras, están todas las secretarías: Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación, Secretaría de Ambiente, haciendo parte. Aquí en este momento pues estamos haciendo una actividad de plantación de plantas, de lirios, agapando, plantas ornamentales, ¿no? Aquí en los trapecios de bandera, son 20 trapecios, y en cada trapecio se entiende ese diseño que se está haciendo, está también la policía ecológica, que nos están colaborando muy formalmente, ¿sí? En esta actividad. Y pues la idea es que la comunidad también participe, ¿no? Para que haya mayor sensibilidad. Sobre todo en el medio ambiente, que casi cada vez está golpeando más duro el planeta.